Vuelve, quiero que mire la trayectoria. Confieso que todo lo nuestro lo desperdicié, pero guardo en mi memoria todas las lágrimas que me soltaste. Todas fueron por mi culpa, muchas preguntas y sus respuestas. Quiero que vengas y sientas mi piel como nunca. Baby, yo sé que tú querías matarme. Me tengo siempre de plan B, aunque lo sea te seguiré. Siempre te seguiré. Aquí me quedo de pie, prefiero que pases la vida a tu lado que verme solito lejos de tu piel. Se apaga la luz cuando me cansaré. Cargando la cruz no me perdonaré. Ha pasado el tiempo, te siento tan distante. Solo sé que te siento igual que antes. Las veces que tú y yo morimos en vida revolcados en tu colchón. Me dejaste el pecho en obras y tengo medio corazón de hormigón. Ey, sigo pensando que no te debería de escribir. Sigo pensando que todo esto lo has hecho por verte como antes, sin pensar en mi dolor. Tú me fallaste, me mentiste, te olvidaste de los dos. Ey, I'm feeling like a ghost, I don't wanna see more. Ey, sigo comiendo techo, mente y mi habitación. Porque ya no quiero que nos crucemos y hacerme el ciego. Rabia en el armario y ron al suelo. Aunque haya tocado fondo, no dejo la vida por ti. Cuando me mirabas, solo me mataba lento. Se me clavan dentro, hace que me pierdan los modales y que vibre todo mi cuerpo. Sin retroceso, dispárame que me he sentido ya peor. Pierdo todo lo que tengo, pero estas voces dicen que estoy mejor y se percibe el sabor. No sé si frío o calor, pero es vicio ese somnífero que calma el dolor. Quiero que el mundo entero se entere de los dos, de todo lo que puedo. Es hidropónica como Mary Baby, banda sonora de mi paz. Crearás mi playlist, como tú puedes ser capaz de romper lo mainstream. Creo que se hace de notar que te quiero, maybe. Qué gozada de tema, tío.